Hola, hola, bienvenidos. Esto es Poco Común, el episodio 43, y yo soy Sorcerer Z y les estoy dando la bienvenida pues a otro episodio que se retrasó un poco, pues más que nada porque muchas veces no quiero sacar un episodio si el tema no me convence o si simplemente me siento forzado a sacar algún tema sin siquiera investigarlo o tener interés en él. En este caso, pues es un tema que me vino a la mente, pues más que nada con eso de que he estado viendo muchos videos sobre juegos de arcade, y pues en este caso me voy a enfocar sobre juegos de arcade de los 90, pues que muchos de generaciones más recientes recordarán, y que pues fue una muy buena época para muchos juegos de arcade. Fue como un nuevo despertar de los juegos de arcade, porque a lo mejor en los 80s como que si bien fueron populares, a lo mejor tuvieron muchos altibajos, y en los 90s como que ya fue una popularidad más consistente, y más un género en especial que pues surgió y se popularizó, y que hubo una explosión de ese género de juegos, pues fue el de peleas, pues obviamente por el creador del género, que es Street Fighter 2 de Capcom. Y pues en este episodio les hablaré pues de aquellos juegos que yo conocí en arcade, que fueron y que además yo disfruté en esa época, que me gustaron por alguna u otra razón. Obviamente en este caso voy a hablar solo de los juegos de arcade que jugué originalmente en arcade, no de aquellos juegos de arcade de esa época pero que jugué en otra plataforma, en el emulador, en computadora o en alguna adaptación para consola. No, en este caso voy a hablar de los juegos que experimenté como tal en una máquina de arcade. Y pues abriendo con este programa sobre juegos de arcade de los 90, empecemos con el género, como ya dije, que fue más popular en esa época y que se creó en esa época, que es los juegos de pelea. Y empezó con pues la saga de Street Fighter 2. Bueno, Street Fighter, que pues todo lo que fue Street Fighter 2, lo dominé y lo jugué hasta el cansancio. Desde el primer Street Fighter 2, que en un principio como que me resistía a jugarlo. Era el más popular, pero como que sentía que no me iba a adaptar y que el juego pues iba a ser muy difícil de dominar, por aquello de que veías pues la máquina ahí con 6 botones y todo ese relajo, y luego que tenías que hacer ciertos movimientos para sacar poderes, pues como que se me hacía que me iba a costar muchísimo trabajo pues dominar, poder jugar este juego. Y pues ya conforme empecé a ver que se empezó a hacer popular este juego, pues me animé a final de cuentas a aprender a jugarlo. De hecho mi primer personaje para jugar Street Fighter 2, con el que aprendí a jugar desde un principio, fue Chun-Li, y que con el que siempre he sido experto. Y pues ya de ahí me fui con otros personajes. Por ejemplo, en el primer Street Fighter 2, como no podía escoger a mi mismo personaje, pues opté por aprender otro personaje también, por si acaso el retador o quien estuviera jugando usaba a Chun-Li. Y pues mi segundo personaje que aprendí a jugar fue Honda. Pues mi lógica fue, nadie lo escoge, pues yo sí lo voy a escoger y lo voy a aprender. Y sí, me volví bastante competente con Honda. y pues de ahí pues ya aprendí a usar los demás personajes, y más cuando salió el juego ya en consolas, en el Super Nintendo específicamente. Y bueno, de Street Fighter, ya para no alargar esta anécdota, pues fui poco a poco pues jugando las otras versiones que salieron arcade aquí en México. Aquí no llegó la, sí llegó la Champion Edition, y pues en todos los lugares donde había Street Fighter el original, pues salió también el Champion Edition. El que ya no llegó acá fue el Hyper Fighting, porque en arcade no se llamó Turbo, sino simplemente Hyper Fighting. Esa versión no llegó aquí en México, ¿por qué? Pues por culpa de la piratería, los hacks que existieron de Street Fighter, esas versiones Rainbow, de te sacas poderes en el aire y cambias de personaje a medio juego y cosas así, ya jaladas varias. Y pues de ahí cuando salió Super Street Fighter 2, pues obviamente también lo jugué, que ya fue en menos lugares donde salió Super Street Fighter 2. Y pues me encantó esa versión porque veías la evolución visual del juego, y aparte te agregaban nuevo contenido y obviamente los nuevos peleadores, que pues de entre los nuevos peleadores con el que primero aprendí a jugar fue con Kami. Y bueno, ya de ahí sí le entré a todos los Street Fighter Alpha. Al primero a lo mejor no lo jugué tanto, porque así como que no lo encontrabas en muchos lugares, y además como que costaba trabajo adaptarse a ese, viniendo de Street Fighter 2. Pero el que jugué mucho y que sí dominé fue el Street Fighter Alpha 2. Ese lo jugué hasta cansancio y pues prácticamente manejé a la mayoría de los enemigos, y más porque lo tuve también para consola, pero sí lo jugué mucho en arcade. El Street Fighter Alpha 3 también lo jugué en arcade. Lo padre era toda la variedad de personajes, pero era muy difícil encontrarlo en lugares de México. De hecho, yo lo conocí porque conocí a un centro de arcade donde pues estuvieron trayendo muchos juegos recientes. Entonces ahí pues sí tuvieron Street Fighter Alpha 3, aunque no lo jugué mucho. Los EX, la verdad, aunque eran más o menos populares, nunca me interesó jugarlos, siempre se me hicieron horribles, como que no se sentía como Street Fighter. Y Street Fighter 3 de plano pues lo jugué más que nada por la curiosidad de jugarlos, pero no llegué a dominarlos del todo, a pesar de que sí llegué a terminar, creo que fue la versión Second Strike. Y pues eso fue lo de Street Fighter. Y bueno, siguiendo con el género de juegos de peleas, pues hablemos un poco más de los de Capcom. En arcades que explotaron mucho la plataforma, la CPS2, que fue la plataforma de hardware para la que sacaron muchos juegos en los 90s. Otro que de juegos de peleas que jugué en esa plataforma pues fue X-Men vs Street Fighter, que fue el primer juego crossover de toda la saga de juegos de crossover de Capcom. Pues más que nada por la novedad, que pues ese sí lo jugué mucho y me gustaba ese crossover. Ya los otros crossover, si bien sí los jugué todos, no me llegaron a gustar ya tanto, y más porque pues la mecánica era muy diferente a lo que era un Street Fighter convencional, y además de que había mucho jugador muy vago que si no dominaba ese juego te daba una rastriza bien fea. Entonces no, pues no jugué mucho o no me gustaron mucho, más bien los otros. Y pues aquí en México, también lo que se hizo muy popular fueron pues los juegos de SNK con la plataforma de Neo Geo para arcade. Pues ahí pues a final de cuentas fue, supongo que más económico para muchos lugares que tenían arcade, pues tener una máquina de Neo Geo, porque pues era mucho más fácil simplemente cambiar la placa. Y pues había juegos que se empezaron a hacer muy populares. Los primeros para la Neo Geo que jugué pues fue los Samurai Showdown. El 1 lo jugué bastantito, jugaba mucho con la Koruru. Ya después más o menos jugué con Haomaru. Pero el que más jugué, el que más me gustó, fue el Samurai Showdown 2, donde aparte de Nakoruru ahí también usaba Cham Cham. Y pues creo que fue la versión más, con los personajes más interesantes y más equilibrada. Sí llegué a jugar Samurai Showdown 3, donde salía la hermana de Nakoruru, Rimururu. Y pues ya sentía como que ya estaban un poco quemando la fórmula y ya no se sentía igual que los primeros dos juegos, como que ya no, incluso hasta ya no se sentía tanto el ambiente feudal como los dos primeros, no era tan ambientales, se podría decir. Otros juegos de pelea que también salieron para la Neo Geo, obviamente los King of Fighters. En mi caso, mis favoritos fueron King of Fighters de la 94 a la 97, 94, 95, 96 y 97. O sea, que se podría identificar como la saga de Orochi. Pues todos estos como que tenían mecánicas más o menos amigables para usar a los personajes, y a pesar de que, si bien siempre The King of Fighters se ha prestado mucho a que los peleadores luego trabaran a unos a otros, de alguna manera como que tenían buena variedad de personajes con buenos poderes que se podían contrarrestar unos a otros. Y además, en mi caso, soy de esas raras personas que sí le interesa jugar un juego de peleas por ver la historia, y como todos estos tenían una buena historia detrás, entonces sí me gustar todos estos. Y además las mecánicas que venían detrás del juego, más allá de lo superficial o de lo que de entrada podías aprender, no te das cuenta que había muchas cosas pues interesantes atrás. Y aparte pues la novedad o el gusto de que King of Fighters hiciera el crossover de dos de sus juegos de pelea que hasta entonces habían sido los más populares, Fatal Fury y Art of Fighting, que también eso fue algo que pegó mucho, ese crossover de otros juegos de pelea que ya tenía la Neo Geo. Y pues hablando de estos, Art of Fighting como que no me terminó nunca de convencer su formato de juego, y más que nada disfruté los Fatal Fury, sobre todo el 2 y el Special. El 1 no tanto, porque se sentía muy torpe, aparte que nada más podía escoger 3 personajes, entonces como que eso no se sentía tan bien. Y ya jugué varios de los Real Bout de Fatal Fury, incluso Fatal Fury 3, pero no sé, como que ya no se sentían tan fluidos o con el mismo formato que tenían pues los primeros Fatal Fury, entonces ya como que no les agarré el mismo gusto. Y hablando de juegos de Neo Geo de peleas, que digo, fue la plataforma donde sacaron muchos juegos de pelea en arcade. También otro que disfruté mucho de NFL fue World Heroes 2, específicamente World Heroes 2, porque creo que fue donde dominé mejor los personajes, no todos, nada más algunos, sobre todo esta Jan, fue mi personaje para ese juego, y pues se ponían buenas las retas en World Heroes 2, y creo que fue la versión que más encontrabas en todos lados. Y la que se veía un poco más bonita y se sentía mejor la mecánica de juego, porque World Heroes el primero se sentía muy torpe, muy, y el diseño de personaje no se veía tan atractivo como en el 2, como que ya se veía más, un poco más estilo anime. Y pues otros juegos que, y regresando un poco a Fatal Fury, ya para casi prácticamente para los 2000, salió el último de Fatal Fury, que fue Garou. Este juego que fue muy, como que ya la forma más refinada de Fatal Fury, y que veías pues versiones pues ya más adultas de algunos de los personajes de Fatal Fury, porque ya no salían la mayoría. Otros juegos que a lo mejor no fueron tan conocidos de Neo Geo, pero que cualquiera que los conoció, de juegos de pelea me refiero, que fueron muy buenos, está por ejemplo The Last Blade, también peleas con armas muy a la Samurai Shodown, pero este tenía una presentación visual muy impresionante, muy bonita, muy ambiental, y los personajes bastante atractivos, todos ellos. Y pues el simple hecho de ver el juego te atraía a jugarlo. Y pues eran combates muy así, muy estilo de samurai. Se veían muy padres las peleas en ese juego. Otros juegos de pelea de para la Neo Geo, también estaba Waku Waku, dos de mis favoritos. Waku Waku 7, muy estilo anime, y es mi debilidad, los personajes bonitos, atractivos, coloridos sobre todo, y Waku Waku 7 me entregaba justamente eso, entonces me encantaba ese juego de Sunsoft, un juego de peleas muy loco, con personajes de todo tipo. Y otro que también me gustó por esa presentación visual era Kabuki Clash, que incluso llegué a ir a una farmacia lejos de mi casa con tal, porque pues ahí era donde tenían esa máquina de Kabuki Clash, entonces ahí iba a jugarlo. Usaba mucho a esta ay, la bailarina esta, se me fue el nombre. Y la chavita de la del hacha. Eran mis dos personajes favoritos en ese juego. Y bueno, ya que en esta época fue también la época de juegos de pelea, pues estos evolucionaron y pues pasaron al 3D, ya gráficos 3D. Y pues obviamente el rey, el que empezó con los juegos de peleas en 3D, pues fue Virtua Fighter, y de hecho disfruté mucho los primeros tres. El primero pues por la novedad de que estás jugando en 3D, pero obviamente ya con el tiempo te das cuenta de lo torpe del juego, y pues el aspecto muy burdo de los personajes. Ya donde se empezó a refinar el juego fue con el 2, donde ya se veía mejor los personajes, los escenarios, y la dinámica del juego era mucho más pues más movida, más acelerada, no se movían tan torpemente los personajes, y como que los movimientos eran más fluidos. Y con el Virtua Fighter 3 pues ya todo se veía más más bonito, mejor definido, personajes, escenarios, y además ya evolucionan un poco la forma de combate de los personajes, ya no era tan básica, como que ya empezaba a evolucionar. Aunque en esa época o poco después salió Tekken, la verdad es que yo nunca me interesé en jugarlo en arcade. Sí vi que sí me topé muchas veces con las máquinas de Tekken, pero la verdad no me gustaba jugarlo. De hecho, en 3D, pues seguí jugando también los juegos de Capcom, como obviamente Rival Schools, que fue todo un hitazo en su época. Un juego donde escogías a dos personajes y podías cambiarlos de un combate a otro. Y personajes bastante curiosos, en un ambiente escolar, donde tenías pues diferentes atletas de diferentes clubes deportivos, que el de béisbol, el de fútbol, los americanos, entre comillas, estereotipos americanos, los maestros y así. O sea, había personajes de diferentes tipos. Los gráficos 3D no eran tan definidos en este juego, pero pues el tipo de movimientos que te presentaban y el tipo de personajes era lo que lo hacía atractivo. Y pues otro juego en 3D de peleas que me encantó fue Soul Calibur, porque aunque Soul Edge o Soul Blade era la primera parte, la verdad es que no me llamó tanto la atención. Ya con Soul Calibur, como que gráficamente todo como que se empezó a refinar, y como que la dinámica de pelea era mucho mejor, mucho más elaborada. Entonces disfruté más de Soul Calibur. Y pues otro juego de peleas, volviendo un poco al 2D, que jugué mucho y me encantó. De hecho, me pasé riendo toda la partida cuando recién jugué por primera vez este juego. Fue el de Super Game Fighter Minimix, aquel juego con personajes super deformados de Capcom, de estos personajes, versiones pequeñas de diferentes peleadores de Capcom, y donde cada que golpeas a tus enemigos les sacabas gemas, y dependiendo de cuántas gemas juntabas, subía el poder de tu ataque con golpe o con puño o el especial. Y los poderes especiales eran graciosísimos, estaban muy jalados y era divertido incluso ver la historia de cada personaje, era bastante chistoso, además de que pues te divertías un montón viendo los movimientos locos que sacaban cada personaje. Era bastante divertido y bastante colorido el juego, que como he dicho, tengo una debilidad por todos esos juegos coloridos. Y pues otro juego que a lo mejor no fue, o casi, o otros juegos que no fueron muy conocidos de peleas en esta época, pues fueron los de Power Instinct, este juego de peleas de Atlus, pues bastante raro, porque tenía, se supone, temática de ninjas, pero los personajes difícilmente podían recordarte un ninja. Había una chica que sacaba uno de sus ataques, era un arcoíris. Una de los jefes era una viejita que te aventaba su dentadura o te asustaba con su cara fea. Había una nativa americana bien musculosa. Así diferentes personajes bastante raros en este de Power Instinct. O Etsuji, no me acuerdo cómo es el título japonés, que después las secuelas de este juego ya tuvieron nombres muy diferentes, y si no ponías mucha atención no te das cuenta que eran secuelas de este juego. Y otro que me llamó la atención, pues más que nada por lo visual, porque tenía personajes bastante grandecitos y el diseño de los personajes fue por un diseñador de personajes de anime pues muy popular en ese entonces, Masami Obari, y me refiero a Go Kaiser. Y este juego donde los personajes eran como una especie de superhéroes y que se enfrentaban entre sí con diferentes habilidades, no sé, una que sacaba su pistola de rayos y traía un robot pequeño, una tipa que sacaba su bastón a la Goku, un tipo que traía su armadura de poder y también disparaba rayos, cosas así. El juego, la verdad es que en mecánicas era feo, se sentía torpe, desequilibrado. No, o sea, no se lo recomendaría a cualquier persona, pero pues a mí me gustaba visualmente, a final de cuentas, este juego, y poco a poco como que lo fui disfrutando este juego. Entonces, pues a final de cuentas me gustó y por eso lo estoy mencionando. Entonces, pues creo que se me fue el programa hablando de puros juegos de pelea de los 90, pero pues bueno, está bien, porque entonces pues este programa a final de cuentas fue mis arcades de pelea favoritos de los 90s. Y pues ahí está mi lista de los juegos que jugué en las máquinas de arcade de peleas en los 90s, para que vean que jugué de todo. Y más que nada, mis juegos favoritos de arcade en los 90s, porque si bien también jugué a algunos otros que no me gustaron, la verdad. De entrada, Mortal Kombat nunca me gustó. Nunca me ha gustado Mortal Kombat. Jugué los de Killer Instinct. Más o menos los disfruté, pero la verdad no, nunca me clavé mucho con Killer Instinct. Y algunos otros que a lo mejor fueron populares, pero que yo no me llamaron la atención. Y aquí a lo mejor se me pueden escapar a una lista de algunos juegos de Neo Geo que sí jugué de peleas. Por ejemplo, Aggressors of Dark Combat y otros que no me acuerdo los títulos, que era difícil jugarlos porque más que nada eran juegos poco conocidos y que era muy difícil encontrar algún arcade que tuviera estos juegos, pero que sin embargo sí los conocí. Y si acaso una mención honorífica a un juego de peleas de Konami, porque ellos también sacaron un juego de peleas en esa época, porque la verdad es que Konami en esa época pues no se conoció porque sacara algún juego de peleas, pero sí tuvo un juego de peleas que la verdad era medio feyón, medio malón, el de Martial Champions. Se jugaba con solo tres botones: puño, patada y un golpe fuerte, se podría decir. Y los personajes pues estaban llamativos. Yo jugaba con Rachel, y había otros personajes como que eran los estereotipos de cada país, que la peleadora egipcia, que el arte marcialista típico aquí sin camisa, y con su banda en la cabeza, así el típico dúo Ryu Ken también había en ese juego. Pero la verdad es que las mecánicas de juego estaban bastante torpes, los personajes no se movían tan bien y aparte como que no estaba muy equilibrado el juego, como que era muy fácil trabar o ser trabado en ese juego. pero pues me llamaba la atención y al final de cuentas lo disfruté, me divertí y fui de los pocos que lo conocí aquí en México, porque la verdad es un juego de arcade que pues era muy difícil encontrar aquí en México, pero que yo tuve pues la fortuna de conocer un centro de arcade donde tuvieron por una temporada ese juego, y se ve que no fue popular porque no duró mucho ese juego, pero yo sí lo probé y lo jugué muchas veces. Y bueno, pues así que esta fue mi lista pues de mis favoritos juegos de pelea de los 90s en arcade. Y bueno, pues creo que dejaré para otro programa otros tantos juegos de otros géneros que jugué en los 90s y que fueron mis favoritos, y a lo mejor ahí también meto un poco los 80s. Pero bueno, esto fue entonces Poco Común 43. Yo soy José Z y espero que hayan disfrutado este programa. Gracias por descargar este podcast, y pues ahí estoy al pendiente de si me dejan algún comentario, alguna sugerencia, lo que sea. Pues hasta luego y cuídense.